gordazo, gordo y altote, con esa panza y grandes bigotes. ¿Saben quién es? Mi chiquito. Esa señora alta y grandota, sin esa panza y sin bigotes, dice que soy su chiquito. Ese gatazo alto y valiente que cruza el mundo y conoce gente. ¿Saben quién es? Mi chiquito. Sé que algún gato protestará, pero es lindo ser a veces el chiquito de mamá. Sé que algún gato protestará, pero es lindo ser a veces el chiquito de mamá. Qué lindo gatito.